12 y 16 minutos, vamos a quedarnos ya con más cuestiones de actualidad local. Vamos a referirnos a diferentes asuntos relacionados con la gestión municipal, porque tenemos al otro lado del hilo telefónico al alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Vamos a referirnos a distintos aspectos, entre ellos, por ejemplo, bueno, pues la visita que se producía en el día de ayer, ya se lo comentábamos, por parte del secretario general de Industria, Luis Valero, acompañado además de la delegada del Gobierno en Andalucía o del subdelegado del Gobierno en Cádiz. Encuentro ayer con el alcalde de Ubrique y también con responsables del ámbito de la piel, como puedan ser de la Fundación Movex o también de la Asociación de Empresarios en Piel. De eso y de otras cuestiones, ya decimos, hablamos en estos próximos instantes. Manuel Toro, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Juan Carlos de Toro Ubrique. Bueno, pues si te parece, comenzamos con ese encuentro en el día de ayer en el Ayuntamiento de Ubrique. ¿Qué temas se abordaron? La verdad es que ya se había anticipado, ¿no?, después de la reunión que manteníais, en este caso Manolo Toro y también, bueno, pues el presidente de Empiel, Pepe Pulido, en Madrid con el director general de Industria. Ya se había anunciado, ¿no?, que unas semanas más tarde, unos días más tarde, iba a llegar a Ubrique el secretario general de Industria. Y bueno, pues precisamente ayer se producía ese encuentro. ¿Con qué frutos, qué compromisos o qué temas al menos se abordaron? Pues la verdad fue interesante, de hecho darle las gracias sin duda al subdelegado de Gobierno, que es el que también se ha preocupado en esta reunión, porque haya hecho tan rápida, como también otras reuniones que ya le he solicitado para el Ministerio de Trabajo también. Y muy importante porque principalmente el secretario general, diríamos secretario de Estado del Ministerio de Industria, pues mantuvo reunión ayer donde estaban la Asociación de Empresarios invitada, también el presidente de Movex también, y pues estuvimos hablando pues de lo que era el tema de las ayudas que en este caso daba el Ministerio y de que era el sector de la industria. Y ahí resucitamos, vamos, estuvimos dos horas hablando larga bastante tiempo hablando del tema del sector de la piel. Y ahí quizás pues él se llevó una grata sorpresa de, ¿no?, de primero de Ubrique, y también, pero también lo llevamos a una fábrica para que viera también precisamente el trabajo que hacemos nosotros de calidad y demás, y que le encantó. Y entonces en concreto lo que hemos hablado ha sido de que están para aquellos empresarios de Ubrique que quieran pedir en este caso son préstamos reembolsables al 3,95 tipo de interés. Como están las cosas ahora mismo, el tipo de interés es bastante interesante, es un préstamo reembolsable a 10 años con 2 años de carencia. Y ahí pues también el objeto de haber planteado esta reunión era también para que aquellos empresarios que han comprado las parcelas en el suelo industrial, para que ellos sepan también, aunque ya lo habíamos indicado a todos aquellos empresarios que tuvieron interés en las parcelas, de que el Ministerio había subvenciones para lo que era el tema del suelo, el tema de construcción y también de maquinaria. Entonces, ese tema también lo hablamos allí en el Centro Tecnológico, con ellos presentes, para que el Centro Tecnológico, con los trabajadores que están allí a disposición, pues desde allí se facilitara toda la documentación y todo aquel que estuviera interesado en presentar las subvenciones, el trabajo se le realizaría gratis desde el Centro Tecnológico. Esto por una parte de lo que serían las subvenciones para este año, que también hay que darse prisa porque el plazo termina el 2 de julio. Y creo que es importante aprovechar esas subvenciones. El secretario general creo que fue bastante claro y serio. Ahora mismo el dinero que hay que aprovecharlo, no es cuestión de dejarlo de la mano para que esas subvenciones no se pierdan. Otro de los temas también que estuvimos hablando y de cara ya a algo más importante para el año que viene sería hacer un reindu para dirigido directamente al sector de la piel. Es decir, el sector de la piel, pero para Ubrique, donde en el momento dado otros ministerios o otras administraciones nacionales se pudieran involucrar y hacer algo en base a al apoyo directamente al sector de la industria y de Ubrique. En estas conversaciones también hablamos, porque es la importancia de lo que estuvimos hablando, y ahí estuvieron de acuerdo tanto MOVES y la Asociación de Empresarios, que son los que realmente se tienen que involucrar para crear más empleo. Ahí desde el Ayuntamiento, como digo, lo íbamos los tres pidiendo de que debería por cuestión de que si el trabajo, la perspectiva posible sigue de forma positiva, aunque hay momentos que hay menos trabajo, pero que la perspectiva es bastante interesante. Lo que le planteamos es que tenía que haber una escuela para formación. Si Ubrique no se puede permitir el lujo que si el trabajo y la economía a nivel nacional y Europa va cambiando, pues si el trabajo va más, el problema que tenemos es que no tenemos gente joven que esté implicada. Pero no de hacerlo de alguna forma como escuela taller, porque eso al final no va a dar resultado. Ahí tiene que ser una escuela de formación con criterios claros, donde la gente joven se forme en todo lo que sea también, ya no solamente fabricación, sino también diseño y moda, y salga de ahí con una titulación, pero que a la vez también esa titulación de alguna forma le sirva para que esa persona joven que se está formando tenga posteriormente un trabajo en condiciones, con todas sus condiciones y las condiciones actuales, tanto de salario como de contratación. Y ahí, sin duda, pues se tiene que involucrar el sector empresarial, como ya todos los briqueños estamos hablando, ¿no? Como el tema de la firma que todo el mundo habla, que hablamos del Fin Andalucía, ¿no? Son temas que el Ayuntamiento, que era un tema que quiero dejar claro también, que ahí tienen que presentar un proyecto, porque también escucho muchos comentarios, y ahora mismo pues tienen que presentar un proyecto, porque si es cuestión de una zona de fábrica, hay suelo industrial, pero como os digo, hay que presentar un proyecto en firme, porque también la perspectiva ahí de trabajo creo que puede ser interesante, y porque puede haber una firma o más también importante que pueden crear empleo de cara al futuro. Hay que poner los pies en el suelo y ser serio en toda esta información, y claro, pues todo eso hay que irlo conjugando, ¿no? Porque ya el secretario de Estado que estuvo allí aquí, pues está muy interesado, va a trabajar y trasladar lo que es la visita que él estuvo aquí en Ubrique, y también que esto ya habíamos hecho un trabajo con el director general de FP de la Junta de Andalucía, a ver si podemos involucrar a las dos distintas administraciones y que al final el resultado sea el más positivo. Sobre la línea de ayudas que has comentado, específica para el sector de la piel, que se pretende de cara al próximo año, ¿se trataría de subvenciones o más bien créditos? Bueno, ahí hablamos también de subvenciones, porque ahí también fue de serio y habló que había el dinero que había, la situación que el gobierno ha cogido, la situación actual, y aquí no venía a venir humo, decía que no había, en este caso, condiciones como subvenciones, que sí eran préstamos remontables, pero que lo que tenemos que plantear y trabajar ahora, y esta es la visita de interés de cara al año que viene, de que ya planteemos otro tipo de subvenciones o otros proyectos. Porque yo le estoy hablando de proyectos de museo y demás, y entonces desde el Ministerio ahora mismo ese tema no se va a poder sacar. Es decir, ellos lo que quieren, de alguna forma, son, como digo, con el dinero que tienen, hacer esos préstamos reembolsables, pero que eso signifique que las empresas pidan subvenciones con el objeto de crear más empleo. Entonces, esas cuestiones de subvenciones quedarían para el año 2013, perdón, y ya con un trabajo hecho de que nos podamos encontrar de cara al 2013 con un plan de reindu donde estaría el sector de la piel. Si se comentó que se va a trabajar en ello, quiere decir que hay alguna reunión prevista más contactos próximamente. Sí, tenemos planteado pues en las reuniones con lo que él ahora mismo, el trabajo que se lleva para Madrid, y seguimos estando en contacto para que el trabajo que hemos iniciado no quede en un cajón, ¿eh? Pues eso sobre la reunión que, ya decimos, tenía lugar en el día de ayer con la visita del secretario general de Industria a nuestra localidad. Una visita en la que hemos comentado ya que también, bueno, pues venía acompañado de la delegada del gobierno en Andalucía, Carmen Crespo. No, en este caso, perdón, estaba invitada, pero no pudo. No llegó a venir. Bueno, pues. Pero sí estuvo el subdelegado de gobierno. Y del subdelegado, me iba a referir sobre todo a la figura del subdelegado del gobierno en Cádiz. También estaba prevista la de la delegada del gobierno, pero como nos comenta, finalmente no estuvo. Por tanto, bueno, pues sí, el subdelegado del gobierno, Javier de Torre. Sí. Que ya había estado en nuestra población, que había contacto sobre diferentes temas, ¿no? Pendientes. No sé si hoy, pues aprovechando ese encuentro, ha habido novedades. Sí, en ese tema también le pedí, porque quizás la persona que también de verdad pues está preocupando por diferentes temas que le estoy transmitiendo y dentro de su competencia, pues también aprovecho esas relaciones, entonces también. Uno de los temas que ya habíamos estado, había estado en el Ministerio de Trabajo de Madrid, pues hemos pedido otra cita al Ministerio para intentar también dejar en claro lo que ya estuvimos hablando la semana pasada, si no mal recuerdo, sobre el tema de que el local del AIS pues pase otra vez a propiedad de los uriqueños. Es otra cita que le he pedido que gestione también para cerrar ese tema y ahí lo tenemos que hablar con los sindicatos de UGT y Comerciantes Obreras, que son ahora mismo, según consta en toda la información, ellos eran la sesión que le hizo en este caso el Ministerio de Asuntos Sociales, y entonces estamos ahí con la idea de que esa propiedad vuelva, porque ahora mismo no es de los uriqueños, y vuelva a esa sesión a Urique, y con ese convenio que tenemos que llegar con UGT y Comerciantes para que tengan ellos su local ahí, pero que si mañana pueda solicitar cualquier subvención que pueda realizarla, porque sea tuyo, porque ahora mismo cualquier subvención que se pueda llevar a cabo de cara a aquella zona no puede hacerse nada porque no es propiedad de los uriqueños. Ocurre que en aquel encuentro ya os instaban, ¿no?, para que se traduzca, para que se materialice ese traspaso definitivo de la propiedad al ayuntamiento. Tiene que haber un acuerdo, os comentaban, ¿no?, un acuerdo con los sindicatos, con UGT y con Comisiones Obreras. No sé si ha habido ya contactos para ello. No, pues estoy esperando que desde el Ministerio nos hicieron solicitar una serie de documentación que se la ha enviado hace un par de semanas, y también en ese aspecto tenemos que hacer una reunión con la Junta de Andalucía, que ya precisamente esta mañana he firmado un escrito solicitándole, aprovechando que menciona la Junta, solicitando una reunión al consejero de Obras Públicas para otra vez plantearle, dado que no me hizo con mucho caso el delegado de Obras Públicas, en cuanto a que el mal estado y en la situación que se encuentra la carretera del Líder al Mojón, que ya ha sido cuatro veces que se le ha pedido, pero voy a seguir viendo que no ha hecho mucho efecto, pues voy a pedir una reunión al consejero, donde transmitirle a través el estado tercermundista que está en la carretera y que nos deben de apoyar en estos momentos y dejar esto en condiciones. También en esa reunión que he solicitado para hablar de lo que sería el problema de la circulación, que tendrán que buscar también alguna solución, porque el problema de circulación desde el polígono a la salida es problemático, y en ese tema es un tema que tampoco hay que dejar de la mano. Estábamos hablando anteriormente, ¿no?, de ese encuentro con el subdelegado del gobierno. Digo, por mantener un poco la línea, hablamos del local de la y de la propiedad. Otro tema que se abordó con él, como subdelegado, evidentemente, en nuestra provincia, es el de la posibilidad de incremento de efectivos de la Guardia Civil, sino en Ubrique concretamente, en la zona de la sierra. No sé si ha habido respuesta a esto. Sí, esto es un tema que él está estudiando también, porque ahí le transmití el problema que sin duda tiene muchos de los vecinos, que llevan muchísimos años aguantando, de la zona de la Babel. Le hablé, me pidió informe de todos los incidentes que habían ocurrido y darle un seguimiento en aquella zona, con el objeto también de que el ayuntamiento, pues nuestro propósito es intentar solucionar lo que es la zona del botellódromo, a ponerle aquello adecuada, y ese tema pues sí planteaba de buscar soluciones al tema de aquella zona, como digo, la Babel y demás, y que hubiera más efectivo. Bueno, pues eso sobre, insistimos, los contactos con el subdelegado del gobierno en Cádiz, que precisamente llegamos a nuestra localidad acompañando al secretario general de Industria. La verdad es que estamos escuchando a Manuel Toro, alcalde de Ubrique. Bueno, pues desde, si no me equivoco, los 20 pilares, ¿no? Y bueno, pues parece que está realizando visitas junto a la técnico, a técnico de medio ambiente. Creo que también habéis estado anteriormente en el campamento juvenil Cerro Mulera. Coméntanos un poco el motivo de esa visita y qué es lo que se está realizando. Sí, pues esto es fruto de dos semanas de llamada dando la tabara a la delegación de medio ambiente, porque todavía había colegios que estaban interesados en el campamento juvenil. Estaban solicitando pues que poder utilizarlo y en diferentes ocasiones pues les dije de que el ayuntamiento no era ahora mismo el propietario, porque la sesión terminó el 14 de mayo y que no podíamos dar los equipamientos de tal hasta que la delegación de medio ambiente no nos diera el visto bueno. El viernes estuvimos hablando con llevaba toda la semana, pero el técnico me dio la confirmación de que sí se podía utilizar, y entonces le cité para que por favor estuviera esta semana aquí y para hablar del tema del campamento, del parque periurbano, y también enseñarle ahora las obras de la subvención de la delegación de medio ambiente, de los 20 pilares que estábamos aquí, ahora lo estaban viendo. Y la verdad, pues yo creo que es muy interesante, porque los técnicos tienen el interés que me trasladan desde la propia consejería, de que están dispuestos a buscar una solución para que vuelva a través de la concepción. Están de verdad muy muy positivos en este tema, y asimismo también le he pedido que, independientemente, que me ha dicho que en cuestión de dos meses puede estar este tema solucionado, sin mandar proyectos y toda la información, pero también le he pedido de alguna forma que él me pudiera hacer una concepción aquí rápida, diríamos, y estamos hablando de que me haga una concepción mientras tanto se haga una concepción meditativa, mientras tanto se haga la concepción ya en firme, para poder utilizar posiblemente de aquí a partir de mes de julio a la zona del campamento juvenil. ¿Cuál sería ese uso? Sí, esto es lo que estamos planteando, es decir, lo mismo que lo han pedido los colegios, y la verdad que este fin de semana han estado, pues hay otros colegios que también lo están solicitando, pero yo antes tengo que tener esa confirmación de la delegación, y los técnicos me trasladan que por parte de la consejería no solamente están dispuestos a hacer una concesión ahora mismo para estos meses, pero terminar con un proyecto en firme para que vuelva otra vez a Ubrique, no estarían dispuestos que nos hagan ya la concepción a 120 años del campamento juvenil y del parque periurbano, que también corresponde a la propiedad de la consejería. Ellos están dispuestos a hacérnoslo con un proyecto que queremos presentar, y lo que sí me piden es que este proyecto quieren que se lleve a cabo y que aquello, el campamento juvenil, está abierto. Es lo que le he trasladado, y que nosotros somos los primeros que no queremos que pasen 15 años otra vez aquello cerrado, sino que ellos van a seguir también el procedimiento, y me han dicho que ellos están dispuestos y que se haga la correspondiente licitación para que sea que la empresa de Ubrique o fuera de Ubrique. La verdad, pues me han trasladado también otro tipo de empresas que están funcionando por ahí, y es muy interesante, porque si tenemos ya la parte positiva de la Consejería de Medio Ambiente en cuanto a que nos van a hacer, están abiertos a hacer la concesión, y de forma también circunstancial en estos momentos para poderlo utilizarlo en verano, en el mes de julio si es posible, pues la verdad, pues mira, tendremos ahí de nuevo otra vez a pasar a mano de propiedad la concesión del ayuntamiento, por lo cual podemos poner en práctica el parque periurbano como lo que es el tema del campamento juvenil. Así que insistimos con este tema, ¿no?, de lo que es la cesión que terminaba por parte de la Junta de Andalucía, terminaba en diferentes fechas, tanto del parque periurbano como del campamento juvenil. Con ese tema de por medio han llegado hoy los técnicos de la Consejería, por tanto, ¿no?, de Medio Ambiente, y estáis visitando los 20 pilares donde se están realizando, recordémoslo, trabajos para la creación allí de un observatorio de aves. Coméntanos un poco cómo va a quedar aquella zona, porque creo que está en, no sé si en la recta final, esos trabajos. Sí, ya realmente me ha quedado bien porque la limpieza que se hizo aquí ha sido importante, porque los mismos vecinos decían que hace más de 40 años que esto no se limpiaba y una zona que ahora está quedando, se está ultimando, está quedando bien para que los ciudadanos la aprovechen. Estamos pendientes ahí de que llegue también la madera para lo que es ponerla ya para el observatorio de aves. Hemos puesto también iluminación a la entrada también de lo que es la entrada. Vamos a poner también diferentes zonas verdes y también el aparcamiento y también un letrero grande con ubrique y una cascada con luces. Así que esta zona que estaba olvidada y hemos sabido aprovechar bastante los 70,000 euros de subvención. Otros asuntos, por ejemplo, relativos a servicios como el de Hacienda, Oficina de Hacienda en nuestra localidad, o el servicio de el tema de Endesa, ¿no? Cuestiones completamente distintas, pero en definitiva, bueno, pues son servicios cercanos al ciudadano, siempre que estén en nuestra población y no haya que desplazarse. Ese era el peligro que al parecer corría lo que es la oficina de Hacienda, ¿no? En nuestra población, por motivos de recorte en general, ¿no? Por parte de lo que es la demarcación, pues parece que se estaban eliminando oficinas. La de Ubrique corría ese peligro, sobre todo por el coste del alquiler del local que ocupan en la actualidad. Y bueno, pues se han estado produciendo contactos con el ayuntamiento. El ayuntamiento les ha ofrecido, lo decíamos ya aquí hace unas semanas, lo que es el local que ahora mismo ocupa Provisa, ¿no? Lo que es el edificio del mercado de abastos. Y por tanto, esa reubicación parece que ya está cerrada. Parece que hay acuerdo y que podría producirse próximamente. Sí, es una decisión también que se había hecho de la delegación de gobierno, que era también la visita que yo quería haberla planteado con ella, pero ya se ha hecho un trabajo también anterior. Y el problema que había, como tú bien dices, la administración ahora mismo está recortando desde el ministerio diferentes administraciones que están en diferentes poblaciones, y ahí Ubrique corría el problema de que se fueran, porque también el coste que estaba pagando a un privado era también importante. Y entonces se establecieron una serie de reuniones y contacto también, y entonces yo esta misma semana el secretario general de la secretaria general de Sevilla del Ministerio de Hacienda pues me confirmaba de que de aquí a un par de meses vamos a tener la administración de Hacienda en un suelo público que va a ser el mercado, y irían en las oficinas de Provisa. Con lo cual pasamos a que está descentralizado, con lo cual conseguimos de que en vez de que la administración se vaya de Ubrique y tengamos que desplazarnos los ubriqueños a Jerez o a Cádiz, con el consiguiente gasto y pérdida de tiempo, pues hemos conseguido también, y creo que firmaremos en un par de meses también, de que Hacienda pues va a estar establecida allí en las oficinas de Provisa. La pregunta, una vez que comentamos esto, es automática, ¿no? ¿Qué pasa entonces con Provisa? Ya sé que me lo iba a preguntar. Eso es un tema que también estamos hablando con los diferentes portavoces, y una decisión que tenemos que tomar el equipo de gobierno. Había ahí diferencias de opiniones. Entendemos que estamos buscando también, porque claro, hay que seguir dando un servicio, y ahí estamos viendo, sin duda, pues, de qué forma sería la más factible dejar sin actividad Provisa, pero hay que seguir dando también el servicio a los ciudadanos y a la gestión que está llevando, por lo cual si desaparece Provisa, estamos viendo si el personal, el acuerdo que llegamos a que en un momento dado pudieran estar, o en su caso no cabría más remedio de que terminara el contrato, pero vamos, digo, son temas que estamos ultimando y que en el momento dado se está hablando también con los técnicos, porque ese servicio hay que seguir dándole. La oficina, está claro que las oficinas de Provisa pues estarían ya Hacienda, y conseguimos pues que también nos paguen un alquiler que entrará en el ayuntamiento. Por tanto, Provisa, lo que son los servicios que ofrece, se trasladarían, podemos decir, al ayuntamiento, a alguna dependencia de los ayuntamientos, sí, del ayuntamiento. Sí, posibilidad. Bien, no se sabe si eliminando lo que es Provisa tal cual, y los trabajadores, bueno, pues en este sentido, lo que me comentas es, no se sabe la continuidad, y si de todas formas, porque, bueno, pues realizan una serie de servicios, pues se dedicarían a esa serie de servicios. Recordemos, por ejemplo, que Provisa es quien gestiona lo que es el funcionamiento del mercado abasto, ¿no? Claro, es que son no solamente las gestiones del mercado de abasto, sino también otras gestiones que hace de la 24 viviendas, y son muchas gestiones que hace también del tema de subvenciones. Entonces, el personal que está allí está cualificado ahora mismo, pero vamos, te digo que son temas que hay que ultimar, y el servicio pues se tendrá que dar en el Ayuntamiento de Brito, porque aquellas oficinas pues van a estar totalmente ocupadas por la administración de la gente. Otro servicio que en este caso sí que es cierto que desaparecía hace un tiempo, la oficina de Endesa, de Sevillana Endesa. Y bueno, pues ahora mismo no hay un punto físico donde poder acudir. Se ha estado intentando, ¿no?, desde hace un tiempo, pues rescatar esa ubicación, que no haya que viajar hasta Villamartín como lugar más cercano. Se ha intentado rescatar, ¿no?, lo que es esa oficina, y no sé si hay algún tipo de novedad al respecto. Sí, este tema, la verdad es que llevo, yo creo que es una cosa que me va a costar menos trabajo, pero con mucha historia en la tendencia, porque no entiendo cómo esa oficina la quitó Dobrique, porque precisamente la oficina que da el servicio, la eléctrica de la Briqueña, que da el servicio de esa de Endesa, pues se quitó precisamente una semana de los antes de entrar en el gobierno. Y resulta que llevo un año dándole vuelta a este tema y llamando a Endesa, y por lo visto, en concreto, lo que Endesa tiene su política particular, ellos están con el tema de que esto es la nueva tecnología, todo el mundo quiere que sea a través de internet y de, pero esto para personas mayores es muy complicado. Y como digo, llevo un año trabajando, hablando con el secretario provincial de Endesa, incluso con el director general, que lo conseguí hablar, para buscar esta solución, y incluso le hemos mandado teléfonos, 7 u 8 teléfonos de las diferentes eléctricas que hay en Ubrique, para que se pusieran en contacto con ellos y que ese servicio se les diera a través de la ciudadanía. No digo una política de Endesa, pero se ve que al final el resultado no es positivo, porque las diferentes empresas de Ubrique que se han puesto en contacto con ellos, Endesa, pues la verdad, por lo visto, no paga ni el 70% de lo que es el gasto de un trabajador, y por eso no les interesa, porque Endesa les exige vender otros productos, aparte del contacto de lo que sería la solicitud de que realmente se hacían anteriormente. Entonces, lo que estamos preveyendo, que estaba intentando llamar esta mañana, era hablar con Endesa a ver si ese servicio, si fuese posible, no lo sé exactamente, se pudiera ofertar desde el mismo ayuntamiento, por lo cual los obriqueños no se tendrían que desplazar a Villamartín, que hace un tiempo entendía, también la van a quitar. Me han dicho que van a quitar las oficinas de Endesa. Entonces, lo que estamos previendo, ya que el coste, por lo visto de las empresas, no sale los números, como digo, no paga el 70% de un gasto, el 70% de lo que es el gasto del trabajador, aquella empresa que es la que quiera coger. Y lo que estamos previendo es que, si es posible, que desde el ayuntamiento, pues, que pueda llegar a un acuerdo, que el ayuntamiento sea el que dé ese servicio, y por lo menos también esperamos un problema solucionado a los ciudadanos. Se tienen que trasladar a Villamartín y con el siguiente gasto de desplazamiento, y que hay muchas personas mayores que no pueden utilizarlo a través de internet como la empresa Endesa quiere llevarlo a cabo. En definitiva, que el ayuntamiento actúe como receptor, imagino, de las reclamaciones, ¿no? Sí, es decir, que ese servicio, bueno, porque la verdad es que son los ciudadanos que me lo han dicho y no he dejado de las manos este tema. Como te digo, una política de Endesa, y que ya le he recriminado a Endesa de todo, porque aquí en Ubrique se tiene que pagar una cantidad enorme a Endesa, y por lo cual Ubrique creo que es suficientemente positivo como para que la oficina esté. Se ve que no, con lo que todas las gestiones que se han hecho no es posible, entonces ya la única que nos queda es que sea desde el propio ayuntamiento, entiendo que es un tema que tengo que cultivar con ellos, si ese servicio se pudiera dar desde el propio ayuntamiento, que los ciudadanos pues estuvieran ahí, este tema cercano, y solucionar los problemas cotidianos de todos los días. Bueno, pues vamos a terminar ya. Simplemente referirnos a una cita para la próxima semana. En principio estaba previsto para el día 18, el pasado lunes, pero va a ser el próximo lunes 25, cuando se celebre la reunión del Consejo Económico y Social, ¿no? Sí, en un momento dado teníamos planteado hacerlo para el día 18 de junio, pero vamos a cambiar la convocatoria ya para mañana, para que se convoque el 25 de junio el Consejo Económico Social. Y en ese calendario lo cierto es que no se abordarían en el pleno ordinario los presupuestos, sino que la intención que tenéis es que sean en un pleno extraordinario a principios de julio. Sí, porque mañana, jueves, tenemos que tener la reunión de la Comisión Informativa y ultimaremos ahí los últimos detalles, pero que esa será la última reunión que se va a llevar a cabo y posteriormente sería un pleno extraordinario a primero de julio. ¿Existe ya por terminar, ahora sí, existe por cierto algún acercamiento, acuerdo ya más o menos previo sobre este tema, que en definitiva los presupuestos son el tema de un ejercicio, pues uno de los más importantes? ¿Existe algún tipo de acuerdo, acercamiento o no? Hombre, nosotros hemos hecho todo el acercamiento posible a todo el mundo y no es que tendremos la razón nosotros solamente, ¿no? Hemos dado información, hemos dado posibilidad y ha habido sin duda avances de otras propuestas. Pero tienes que entender también, es decir, estamos en minoría, pero tampoco lo que queremos es tener el apoyo de todos y que hay cosas que no se pueden hacer este año por planes de ajuste y tendríamos que hacer otras cosas el año que viene y poco a poco y entendemos que el presupuesto es el adecuado para este ejercicio de 2012, que no pase más tiempo y dejar este tema social. Nosotros le hemos abierto todas las puertas a todo el mundo, hemos dado información a todo el mundo y que cada uno haga la política que quiere. Yo entiendo que estamos abiertos, hay buenas relaciones con todo el mundo, cada uno pensará de una forma distinta, pero yo creo que no están los momentos para estar peleando y perder tiempo, sino buscar soluciones. Nosotros este año haremos ciertos planteamientos y el año que viene haremos otros poco a poco. Bueno, pues son algunos de los temas principales de actualidad, sobre los que había novedad, y queríamos preguntar en este caso al alcalde de Ubrique, Manuel Toro, con el que hemos conversado, ya decimos, sobre esa serie de aspectos. Manuel, nos vamos a quedar aquí, como siempre, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Juan Carlos, de todo ubriqueño. Radio Ubrique, tu radio.